hipnotizar nuestra voluntad. Volvieron juntas a intentar evangelizar a los hijos del tormento. Quemaron muros de alquitrán escondiendo las dimensiones del incendio. Voz angélica, cuerpo escultural, creando sueños al cantar melodías que todos amarán. Canciones hechas de pedazos de me. Todavía me arrepiento de no haber sabido ver los efectos de esta sensación grabados en mi piel. Todavía miro y siento que no supimos perder, que los ecos de esta sensación resuenan otra vez. Es germinal y nos engulle. Y miramos dentro hasta envejecer. Todavía me arrepiento de no haber sabido ver los efectos de esta sensación clavados en mi piel. Todavía miro y siento que no supimos perder, que los ecos de esta